la sombra, hacia la sombra del pidén. Y la tarde se hizo sombra convocada por el pidén, que resbaló como una sombra dando un silbido, como de agua se vio pasar al pidén. Entre la sombra y su silbido, la cimitarra del pidén se vio pasar al pidén. Las plumas vagas de la sombra algo cruzó con el pidén. Pluma sombría o agua aguda, rayo encorvado del pidén. Corre una sombra al matorral, del matorral sale una sombra, fue la sombra del pidén. Entre la sombra y su silbido, la cimitarra del pidén se vio pasar al